La impresionante fuerza del fuego y del viento es impresionante en la naturaleza. Y quizás no es sorpresa de que la Biblia use el fuego y el viento para referirse a la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Aunque son cosas impersonales, el Espíritu Santo es alguien personal. Así que en el estudio de hoy, acompáñenos para ver cómo el Espíritu Santo se relaciona con cada uno de nosotros, aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Y hoy continuamos nuestro estudio en cuanto al Espíritu Santo y específicamente la personalidad que tiene Él y cómo se relaciona con los seres humanos. Con nosotros tenemos aquí en el estudio nuestro amigo Carlos. Muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos. Bienvenido, Carlos. Es un gusto tenerte aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y también tenemos con nosotros aquí a nuestra amiga Sharon. Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo a todos ustedes televidentes y los que están escuchando también. Y pido que traigan sus Biblias hoy porque vamos a estudiar un tema poderoso. Así es. Y muy bienvenida, Sharon. Y el tema es esencial para entender a la persona del Espíritu Santo. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Gracias. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Hoy hemos estudiado las lecciones sobre el Espíritu Santo y hoy se va a tratar sobre la personalidad del Espíritu Santo. Bienvenidos. Así es. Ezequiel, es un gusto tenerte aquí con nosotros para poder compartir la palabra de Dios. Y antes de continuar, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, Señor. Padre, al estudiar esta lección, Señor, pido que tú nos das entendimiento, que podamos aprender más acerca del Espíritu Santo, Señor, y cómo podemos dejar que Él obra en cada uno de nosotros, Señor. Y todo eso pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Para continuar con nuestro estudio, nuestro versículo de hoy va a ser basado en Juan capítulo 14, versículo 26. Y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer para nosotros. Okay, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gracias, Ezequiel. Y este versículo es importante dentro de la lectura que vamos a tener hoy en día porque nos muestra acerca de la obra del Espíritu Santo. Y el capítulo 14, 15 y 16 quizás van a ser los capítulos primordiales en el cual nos vamos a estar desarrollando hoy en día. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, y veamos a Juan 15, 26 y 27 también. ¿Qué características personales se le atribuye Jesús al Espíritu Santo en estos pasajes? Porque como hemos venido hablando, la semana pasada estuvimos hablando de la divinidad de Jesucristo, perdón, del Espíritu Santo, y lastimosamente dentro del cristianismo muchas veces se ve al Espíritu Santo como una fuerza nada más o un poder de Dios, algo impersonal, pero vamos a descubrir de qué es alguien. Bueno, la semana pasada vimos de que en realidad es alguien y vamos a ver esos atributos que nos deja ver que aunque es un ser invisible, es un ser personal y que está cerca de nosotros. Juan 16, 13 y 14, ¿quién lo tiene? Aquí lo tengo, Okay. 13. Y Pero 14. cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué características personales podemos encontrar dentro de este versículo? Aquí miramos que hay una división entre el Hijo y también el Espíritu Santo. Jesús no dice, yo o el Espíritu Santo así conectado, pero miramos que hay una división. Distinción también. El Espíritu dice que el Espíritu Santo testificará de quién. De mí. De mí. O sea que el Espíritu va a dar testimonio de Jesús. Y sabemos que Jesús da testimonio de él, del Padre. Y aquí miramos que realmente no son uno, pero el Espíritu Santo, como dice aquí, que los enseñen la verdad. O sea que el Espíritu Santo tiene una mente. Así es. Y recalcando lo que tú dices, que el Espíritu Santo tiene una mente para razonar, dice ahí también, porque no hablará por su propia cuenta. Una fuerza, el viento o el fuego, no habla. Digamos, se le está dando un atributo personal a una persona. Va a hablar acerca de Jesucristo. Y también podemos mirar que hay una cita que me gusta mucho, que dice que el carácter se forma de los pensamientos y los sentimientos. Y miramos aquí en Juan capítulo 16 que se nos indica que el Espíritu Santo tiene pensamientos. Y también en las lecciones pasadas nosotros cubrimos que también el Espíritu Santo tiene sentimientos. Así miramos es. Que dice que Isaías 63, versículo 10, dice que nosotros ¿qué? Nosotros irritamos al Señor. O sea que Él también tiene sentimientos y también pensamientos. El Espíritu Santo tiene una mente. Y ahora veamos los siguientes versículos para agregar a esto mismo. Juan 15, 26 y 27. Carlos. Pero cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y vosotros también testificaréis porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando venga, ¿quién dice ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí en la traducción que tengo yo, dice, se le llama el Consolador, dándonos a entender quién iba a ser Él en nuestras vidas, porque sabía Jesucristo que Él tenía que ascender a los cielos para ministrar su propia sangre y no nos iba a dejar solo. Me recuerdo mis padres cuando se iban en un viaje y uno de ellos regresaba, venía quizás mi mamá o mi papá y consolaba a mi hermana y a mí, dándonos a entender que sabían que estábamos tristes y ellos querían dejarnos saber de que estaban cerca de nosotros. Así que de ahí viene esa palabra consuelo. Y lo vemos aquí en el capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sí. Es el deseo de Dios que donde Él está, nosotros también estemos. Pero sabía que Él se tenía que ir. Y también miramos que, aunque miramos aquí en la palabra de Dios que hay una distinción. O sea, que cuando el Espíritu está, se llama el Paráclitos, el Consolador. Y miramos que cuando el Padre está, Él se llama el Eterno Padre. Sin embargo, quiero que examinemos este versículo, Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí vamos a hacer un punto bien, bien bonito. Claro, Isaías 9, versículo 6, para aquellos que nos están siguiendo. Isaías 9, versículo 6, y dice aquí, porque un niño se os nacido, hijo nos he dado. Aquí andamos hablando sobre una profecía mesiánica sobre Jesús. Y podemos mirar eso porque dice, y el gobierno estará sobre su hombro, la cruz. Será llamado, y aquí es donde queremos poner énfasis, será llamado maravilloso, ¿qué? Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe. Y príncipe de paz. Qué interesante porque hablando del Hijo, dice que Él es el Consolador, Él es el Padre, y también el príncipe de paz. Juan, conociendo este versículo, dijo que en Jesús está la divinidad completa. O sea, es cierto que todos tienen su diferente rol, pero también debemos también de conocer que somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. O sea, todos tienen un propósito, aunque están divididos. Amén. Sí, en Juan 14, 16, aquí encontramos la palabra consolador otra vez. Y si nosotros vayamos al lenguaje griego, aquí encontramos que esta palabra consolador es allos. Y lo que significa es alguien al igual que yo. Y aquí vemos que Jesús va a mandar a alguien que va a hacer la misma obra que él estaba haciendo a los discípulos. Y es lo que vemos, que el Espíritu Santo viene y la misma obra que Jesús está haciendo, él lo tiene, el mismo misión, todo así. Y por eso es una bonita promesa que Jesús nos dio, que el Espíritu Santo tiene el mismo propósito y deseo para cada uno de nosotros, al igual que Jesús. Se así puede comparar es. La Trinidad a la obra de una familia. Que el padre tiene que ir y trabajar y traer la comida. La mamá, ella entrena a los niños y ella aprueba para las necesidades del hogar. Y así todos trabajan en una unidad. Y, así también es la obra de la Trinidad. Y lo más bonito es que si tú te pones a estudiar la Trinidad, parece casi una familia. En Efesios nos dice que Jesús manda su espíritu y Jesús se somete al Padre. O sea que el espíritu se somete a Jesús y Jesús al Padre. Hay como una sumisión entre los tres. Y también así es con la familia. Como hay un orden que se hace. Y Sharon. Y se me hace acordar de Romanos 8, versículo 14, porque en esta deidad de los tres, en esta familia, vamos a decir, no solo quieren retener o solo guardar su amor para ellos mismos, quieren desparramarlo y traer otros para ser parte de la familia de Dios. Amén. Y versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Entonces, al recibir y ser guiado por el Espíritu de Dios, Él nos enseña cómo ser parte de la familia de Dios, cómo ser, ser parte del gobierno del cielo y ser un ciudadano del cielo. Así es. Ahora, los que nos están escuchando, ¿qué características personales se le atribuyen al Espíritu Santo? Después de haber leído todos estos versículos, podemos ver que, de acuerdo a Jesús, todos estos versículos que leímos en San Juan 14, 15, 16, el Espíritu Santo es guía, habla, oye, revela y glorifica. Nos enseña, nos recuerda. Son cosas que hace una persona, no una fuerza o algo que nos fuese impersonal, por así decir. Se relaciona con nosotros y quiere tener una relación con nosotros hoy en día. Y lo interesante es que en la Biblia nunca se nos llama a orarle al Espíritu Santo. Pero sí nos dice que nosotros oramos por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús hacia el Padre. Normalmente gente le ora a Jesús y eso está bien. Pero se nos ha instruido a dirigir nuestras oraciones al Padre por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. O sea, es el patrón de la Biblia. Y no diciendo que Jesús no es Dios y tampoco el Espíritu Santo, porque sí son. Pero hay un método, un patrón en la palabra de Dios. Así es. Creo que es en el libro de Romanos donde se encuentra todo eso. Pero hay otros versículos que nos hablan en cuanto a que quizás cuando la gente los lee piensan que es una persona, algo impersonal o una fuerza, pero veamos algunos de ellos. 1 Corintios 2:10 y Romanos 8. Comencemos con Romanos 8:14. Creo que Sharon ya estaba comenzó a mencionar algo en cuanto a ello. Romanos 8:14. Y al 16, ¿se lo puedes leer? Romanos, bueno, lo leo yo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es hermoso ver que podemos ser adoptados a esta familia a través del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 2, si alguien lo tiene ahí, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Así es. ¿Puede algo impersonal escudriñar nuestro corazón? ¿No tiene que ser algo, o alguien más bien, personal? Hechos 8:29. Carlos, si puedes leer ese. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. ¿Y qué es lo que estaba tratando de decir ahí? ¿Quién es el que iba a hablar al corazón de ese individuo? ¿Era Felipe o el Espíritu Santo? Aquí vemos que el Espíritu Santo llamó a Felipe para ser el instrumento, pero el que iba a hablar por medio de Felipe iba a ser el Espíritu Santo, quien iba a tocar el corazón de este hombre. Y eso nos muestra cómo trabaja Dios. Yo sé que como colportores, cuando trabajamos en la distribución y literatura cristiana, podemos ver de gran manera cómo el Espíritu Santo está trabajando para que podamos llegar a tiempo a las casas de estas personas para poder mostrarles estos libros que los van a llevar a un conocimiento personal de Jesucristo. Así que es algo muy impresionante ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en las vidas de las personas, y no es algo impersonal, sino que es Dios mismo el que está trabajando a través de las personas. Muy bien, veamos algunos aspectos personales que continúa Romanos 15:13. Leamos estos pasajes, porque estos tienen sentido solo si consideramos que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok. So, manteniendo esto en mente, ¿de qué manera podemos ver, se pueden entender estos versículos si el Espíritu Santo es una persona y no solamente una fuerza? Bueno, miramos aquí que el Espíritu Santo muchas veces se le llama la fuerza, el que dirigió, y uno puede decir, pues es impersonal. Pero también se le ha dicho lo mismo de Jesús. Por ejemplo, se le dice de Jesús que Él es la verdad. Pero que no es una persona, personal. No. Y también se le dice que eres el camino. Pero el camino no es algo personal. No. Y también al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, dice, vamos a Juan capítulo 17:17. Y aquí nos va a dar la clave. Juan 17:17. Y dice aquí, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pero nosotros sabemos que la palabra es ¿quién? Jesús. Es Jesús. Y también se le puede decir del Espíritu Santo. Sí es un poder, pero más que todo eso, es una persona. Así es. Y veamos cómo, en la lectura que hemos estado teniendo en las semanas entrantes y las que acaban de pasar también, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí nos muestra de que cuando Pablo está predicando a Jesucristo, lo que él habla no solamente son cosas que se le vienen a la mente de por así, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Y la lección para nosotros hoy en día es de que podemos permitir que el Espíritu Santo, un ser personal, pueda entrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y seguir guiando paso a paso. Y también tenía un amigo que quiso decir, bueno, vamos a decir que vamos a tomar la palabra poder y decir que el Espíritu Santo es un poder. Y podemos leer ese texto otra vez. ¿Qué, cómo dice? 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Exactamente. Y uno puede decir, pues por el poder del ¿qué? Del poder. Si fuera un poder. Pero no miramos, miramos que el Espíritu Santo tiene el poder. No es nomás un poder. Pero el Espíritu Santo tiene poder. Exactamente. Y vimos que uno de, las, de los roles del Espíritu Santo es de que nos iba a santificar por la verdad. Y en San Juan 14, versículo 6, como ya lo ha leído Ezequiel, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Pero sin embargo, es el Espíritu Santo el que nos está revelando a Jesucristo. Y, o sea que Jesucristo y el Espíritu Santo, los dos tienen un rol importante para poder llegar a Dios y tener un acercamiento personal al Padre. Tenía un amigo que él realmente, él no creció, él creció en una, él era indio, de la India, y él andaba buscando a Dios. Y en su cuarto él tenía un cajón, y en ese cajón tenía unas chiquitas, tenía como tres o cuatro chiquitas estatuas. Una era de la Virgen María, uno era de Gandhi, otro era de Krishna y otro era de bebé Jesús. Y él los ponía ahí todos cuando hacía sus oraciones y decía, Dios, si tú tienes la verdad, yo quiero que tú me dirijas la verdad. Y él no sabía, pero él andaba buscando a alguien que lo guiara. Y un día él fue a una feria y en esa feria había una arca de Noé, pero grande para que gente pudiera entrar adentro. Y adentro de esa arca, los niños chiquitos entraban dentro de esa arca y había una señora que contaba historias de la Biblia. Y ella, al contar historias de la Biblia, mi amigo aceptó a Jesús por la primera vez. Y así es, nosotros a veces no sabemos cómo llegamos a la verdad. A veces nosotros no sabemos cómo encontramos a Dios. Pero ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde el principio, tratando de guiarnos. Es el Espíritu Santo que va a ir y ganar esos corazones que nosotros no podemos ganar. Así es. Y muchos de los que están viendo, están escuchando, y han de estar preguntando, ¿so what? ¿Y qué importa eso si es una persona o una fuerza? ¿Qué diferencia hace de el saber de que el Espíritu Santo es personal y no solamente una fuerza? ¿Quita algo a la deidad? Esa es la pregunta en sí de todo este estudio, porque estamos estudiando de que es una persona, pero ¿por qué es lo que importa saber de que es un alguien personal y no solamente una fuerza? Bueno, podemos mirar que el Padre, vamos a decir que el Padre solamente es divino. Y la palabra de Dios nos dice que Él es eterno. Imagínate, el Padre viviendo por millones y billones de años sin una compañía. Cuando Dios miró a su hijo Adán, ¿sabes qué Él dijo? Dijo, Él necesita una compañera. Así es. Porque él sabía que él necesitaba a alguien que disfrutara la vida con él. Y también así cuando en la existencia de Dios, Dios no vive aparte. Su deleite más grande es en la creación. Y no solamente eso, su creación es con el Espíritu Santo y también con su Hijo. Así es. Y esa es la razón, yo creo, que porque Dios puede vivir miles y billones de años. Porque Él no es uno nomás. O sea, son tres que son uno y que toman parte con Él. Así es. Romanos 5:5 y Efesios 2:18. ¿Cómo están conectados? Como tú acabas de mencionar, Ezequiel, de que a través de la eternidad, estas tres personas coeternas, que es Dios, siempre han estado junto a través de la eternidad. Y para poder amar, porque Dios es amor, dice la Biblia, necesitas a alguien al cual demostrar y dar amor. Uh-huh. Y veamos cómo el amor de Dios está conectado con el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén. Así que, ¿quién es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Hay una cita que está bien bonita. Y hay muchos que piensan, ah, oh, pues yo voy a ir a las montañas para que yo comience a crecer espiritualmente. Uh-huh. Y ahí no me va a llegar la tentación. No me va a llegar las preocupaciones. Pero realmente ese no es el propósito de Dios. Uh-huh. Dios quiere que nosotros estemos con todos, uh-huh, perfeccionando nuestro carácter, mirando nuestros defectos y creciendo por medio de Dios. Uh-huh. Y así también el Espíritu Santo, como tú has dicho, que realmente el amor no es que yo me dé yo mismo amor, o si no, uh-huh, eso sería satanismo. Pero Dios requiere que nosotros compartamos ese amor. Así es. Y en Efesios 2, 18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Como tú mencionaste en el principio, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre y podemos ser parte, miembros de la familia de Dios. Y tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, donde te encuentres, el Espíritu Santo es una persona real, igual con Dios. Y quiere tener una relación contigo, quiere entrar en tu corazón, quiere desarrollar sus frutos para que tengas vida eterna. Él quiere que formes parte de la familia de Dios. Tal vez tú te has alejado y estés lejos y estás viendo este programa o escuchándolo por primera vez. Quiero que sepas que el Espíritu Santo está llamando a tu corazón, porque la Biblia nos dice que Él te llevará a toda verdad. Y si estás escuchando voces que crees que sea el Espíritu, compáralo a lo que la Biblia dice, porque Él te llevará a toda verdad y te dará libertad. Hasta la próxima semana, estudiemos juntos.